Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Paseo de la Economía Popular, Martín Cooperativa Pérez. Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12 por Radiográfica. Feas, sucias y malas. De acá porque somos, estamos y pertenecemos. Y para allá porque allá tienen que saberlo. De acá para allá, los sábados de 2 a 13 por Radiográfica. Lógico. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Con Vivian Elem y Enrique Martín. Te esperamos los sábados a las 13 por Radiográfica. FM 89.3. ¿En qué nos parecemos? FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Celebremos el Día de la Independencia aprendiendo. No te pierdas este lunes 13 de julio a las 11 horas la clase virtual junto con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a través de las cuentas de Instagram de Educación BA y Casco Histórico BA. También este fin de semana estará disponible en las redes el Festival Federal Digital Cultura por la Independencia, organizado por el Ministerio de Cultura porteño. Las actividades se pueden disfrutar del 9 al 12 de julio en la web Cultura en Casa y encontrarán gastronomía con recetas, recomendaciones, música con recitales y charlas, visitas y tours virtuales. Entra a www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa para disfrutar de estas y muchas actividades más sin salir de tu casa. Y cambiando el tema de esta información, vamos a entrar en un tema muy actual en este momento, que es el tema de las ollas populares. Las ollas populares como una vieja forma de resistencia y de solidaridad, ¿no, Dani? Así es, donde el pueblo a través de sus propios medios trata de solucionar los problemas que a veces el sistema mismo propone. La solidaridad para combatir el hambre en tiempos de pandemia, un hambre que acecha, pero donde, como decía Daniel, la solidaridad hace que se fortalezca. Independientes, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de edad o religión y con mucha esperanza, las ollas comunes han tomado las riendas de la lucha contra el hambre aquí y en Latinoamérica. Esta información la sacamos del espacio virtual de Nodal. Hemos traído los testimonios de chicos jóvenes muy valientes que están de manera autogestiva organizando una olla en la villa del barrio Padre Mujica, en la villa 31. Escuchamos a Fernando. ¿Querías decir algo, Dani? No, simplemente que esa olla está, digamos, comandada por esos chicos y cuenta con la solidaridad de los habitantes de la villa y alrededores. Vamos a escucharlo. El primer audio de Fernando Colman. Hola, me presento. Mi nombre es Fernando Colman. Yo pertenezco y represento un grupo de jóvenes junto con mi compañero Maximiliano Acosta, que estamos tratando de visibilizar las falencias que hay dentro del barrio, ¿no? Digamos, tanto sanitaria como habitacional, como alimentaria. Sabemos que estas falencias, y queremos dejar bien en claro, vienen desde mucho antes de la pandemia. Se entiende que el barrio tendría que haber estado urbanizado en el 2018 y estamos en el 2020 en una pandemia que este barrio sufre mucho de lo que es cortes de luz, cortes de agua. Y quiero responsabilizar al gobierno de la ciudad en esto porque creo que hay una desidia muy grande por parte del gobierno de la ciudad. Tanto como en este barrio, como en la Villa 21, como en la 1114. Por eso nos gusta visibilizar esto y aprovechar este espacio, ya que es muy grande el blindaje mediático que tiene el gobierno de la ciudad en cuanto a los medios para visibilizar esto en realidad, ¿no? Bueno, quiero decir simplemente que hace 14 años que Juntos por el Cambio está al mando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, saludamos, tenemos saludos de César Esquivel, que dice que nos sintoniza perfectamente y que felicita a la Radio Gráfica porque desde que la descubrió no para de escuchar allí en la pensión donde vive César. Bueno, seguimos con el siguiente audio. Y bueno, nosotros queríamos mostrarle lo que venimos haciendo, mostrarle que venimos trabajando con los pibes del barrio, los pibes de la esquina, los que le dicen, los que la mayoría son los más estigmatizados, ¿no?, por la sociedad, por ser de un barrio vulnerable, o por no tener las mismas oportunidades que pudo tener otro pibe, quizás, que no tuvo la facilidad de poder estudiar y tuvo que trabajar de chico. Nosotros sabemos lo que es la necesidad, sabemos lo que es que te falta un plato de comida. Muchos de los pibes que hoy hacemos las ollas estuvimos detenidos y sabemos lo que es pasar frío. Y bueno, por eso es que nuestro interés de dar una mano. No tenemos mucho, pero lo poco que tenemos tratamos de ayudar al otro, ¿no? Son los pibes que saben de la estigmatización a la que también colaboran esos mismos medios de los que hablamos continuamente. Por suerte hay nuevas voces, hay futuro, hay distintas miradas de hacerse también, que no tienen que ver solamente con esos medios. Bueno, ahí está escribiendo Graciela, pero vamos a ver enseguida qué nos dice. Seguimos con este testimonio tan amoroso de Fernando Colman. Nosotros cocinamos a leña, no tenemos los utensilios necesarios para poder cocinar. Tenemos una olla que nos donó una vecina. Y bueno, por todas estas cosas, ¿no?, que nosotros les venimos contando, queríamos saber si hay alguna solidarización por parte de la gente y podernos acercar desde utensilios de cocina a ollas, un poco de carne, un poco de mercadería, todo lo que sea, bienvenido sea. Bueno, Eduardo Reggio nos mandó un mensaje, dice que se equivocó, tal vez me haya equivocado yo, en cómo escribí FM, perdón. Pude escuchar la música de Nevia, qué lástima, Eduardo, porque la verdad que empecé el programa hablando de vos, escucha muy bien y muy lindo programa. Abrazos, nos dice Eduardo Raggio. Y vamos con el siguiente audio, que creo que tenemos dos más, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y bueno, y se nos hace muy difícil sostener esto porque, como bien lo mencionaba hace un momento, nos abastecemos por nosotros mismos, no recibimos ayuda del gobierno, no recibimos ayuda de organizaciones. La única ayuda que recibimos son de vecinos. Y la verdad que cada día se nos hace más difícil sostener esto, ¿no? Pero gracias a Dios encontramos el apoyo de los vecinos y bueno, salimos a pedir, como te lo dije hace rato, cocinamos a leña, no tenemos olla, no tenemos utensilios. Por eso aprovechábamos este espacio para ver si se podían solidarizar con nosotros, desde lo más mínimo a lo que más se necesite, todo es bienvenido. La verdad que muchísimas gracias por el espacio que nos están dando y ojalá se pueda visibilizar, porque como te dije, la ciudad tiene un blindaje mediático muy grande y estos espacios hay que aprovecharlos para mostrar la realidad y lo que pasa dentro de los barrios más vulnerables. Hacia el interior de mis sentimientos, al lado oculto del corazón. Le agradecemos especialmente a Walter Larrea, que es el que nos pone en contacto con la vida y la vida cotidiana del barrio. Siempre está pasándonos a quiénes podemos contactar o qué cosas podemos visibilizar. Y en relación a eso, vamos a escuchar un audio de él, que ahora Daniel les explica qué tiene que ver con qué, Dani. Bueno, tiene que ver con el pedido de renuncia que hizo la mesa participativa y rotativa de la Villa 31. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dice Walter. Desde la mesa participativa y rotativa de urbanización del barrio Padre Mujica, estamos exigiendo la renuncia de Diego Fernández, a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana. No cumplió con ninguna de las promesas que hizo cuando asumió el cargo. Dijo que en el 2018 iban a estar listas todas las obras de infraestructura, lo cual es mentira, a pesar de la suma millonaria de dólares que recibió para hacer dichas obras. Este año, con la pandemia, quedó en evidencia la falta de agua que sufrió el barrio durante 10 días porque no estaban terminadas las conexiones, lo cual fue seguramente una de las causas de que la curva de contagio subió en forma exponencial. Por lo tanto, pedimos la renuncia inmediata de Diego Fernández por no cumplir con sus objetivos que tenía la Secretaría de Integración de organizar el barrio Padre Mujica y que sea reemplazado por alguien idóneo para ese cargo. Respirando, respirando mi libertad. Sí, hablaba de los 270 millones de dólares que recibió Diego Fernández para urbanizar el barrio y que no hizo nada. Vamos con el audio de Héctor Huanco, que está muy comprometido con el barrio también. Rita, por favor. Bueno, hola, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Héctor Huanco, soy integrante de la mesa de urbanización del barrio Padre Carlos Mujica. Hoy, digamos, la mesa está sacando un comunicado pidiendo la renuncia de Diego Fernández, porque nosotros tenemos argumentos, digamos, válidos que para pedir la renuncia, ¿no? Porque estaban pasando cosas en el barrio que no se están visibilizando y una de las cosas importantes que se viene es el tema de el tema de urbanización, escritura, ¿no? Del barrio Padre Carlos Mujica, ¿no? Entonces, la mesa no comparte las decisiones, las políticas que lleva adelante Diego Fernández en el barrio. Con la Secretaría, entonces no está escuchando. Entonces, hay artículos de la escritura que son expulsivas. Por eso, y nosotros como mesa hemos propuesto varias propuestas para poder consensuar y llegar a un acuerdo con una escritura que sea a favor de los vecinos. Y tal es así que Diego Fernández no escucha. Y bueno, entonces, por eso la mesa pide la renuncia y después. El agregado que también está la pandemia y, digamos, ante la falta de voluntad política de escuchar a los vecinos y de ningunear a los vecinos, bueno, también se agrega esto, ¿no? El pedido, porque el comité de crisis que se armó en el barrio, donde integran todos los comedores, merenderos y las organizaciones, lo que hizo Diego Fernández es cerrar las puertas, ¿no? Primeramente abrió las puertas, sí. Después, las últimas dos semanas, no se está haciendo reunión como comité y la verdad que no tenemos la información precisa qué es lo que está pasando en el barrio en cuanto al COVID-19, ¿no? Entonces, eso es también se agrega a este pedido de renuncia que, digamos, argumentando que el Diego Fernández no tiene la capacidad para conducir la Secretaría de Integración Social Urbana, que tiene el mandato de llevar adelante la urbanización del barrio, ¿no?